La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de este programa de radio sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad que arrancamos en octubre del 2010 y que los tiene aquí al aire de Radio La Retaguardia y de una serie grande, linda, de medios comunitarios alternativos, populares de todo el país que nos prestan sus audiencias todas las semanas para que se escuche Oral y Público. Hoy vamos a tener un programa, un lindo programa, sin dudas, porque vamos a estar hablando sobre el 40 aniversario de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Aquí escuchamos habitualmente la palabra de sobrevivientes del último genocidio que forman parte de los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero pensar en aquellos primeros años de democracia en los que quienes habían sobrevivido, yo no diría que tenían que dar explicaciones, pero que eran mirados, bueno, sí, tenían que dar explicaciones, digámoslo como es, tenían que dar explicaciones de por qué habían sobrevivido, ¿no? Era lo que en general rondaba. Entonces, hayan decidido organizarse en la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y que hayan emprendido el camino que emprendieron, sin duda, hace que aquel momento de inicio, que hoy es mirado de otra manera, analizado de otra manera, sea un mojón histórico interesante que nos gusta, del que nos gusta dar cuenta. Así que lo vamos a hacer en un ratito. También vamos a estar escuchando parte de la entrevista que hicimos con Pablo Yonto en la semana, en uno de los juicios. Lo agarramos a Yonto en un momento en el que no estaba, en un después de un juicio del que no participó. Pero ¿saben qué estaba haciendo? Lo estaba mirando, lo estaba viendo porque le interesaba el testimonio. Así que lo vamos a estar escuchando a Pablo, que está a punto de presentar un nuevo libro. Los libros de Yonto son espectaculares y este tiene tiene una particularidad, que es el alegato del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, con todo lo que significó ese juicio y con todo lo que significó ese alegato, como también el de la fiscala Gabriela Sosti. Eso y más. Tenemos más. Tenemos parte de la presentación del libro de Marisa González de Oliaga sobre la dictadura en el Delta. Participamos el otro día junto al sueco Lorki Paniche, también sobreviviente de la ESMA como Barros. Participamos de una presentación del libro en Tigre, ¿no? Con esa linda particularidad que es que se hubiera dado la presentación del libro El Silencio, que indaga sobre la dictadura del Delta del Paraná en una de las ciudades cabecera del Delta, que es Tigre. Así que, bueno, fue un lindo momento, una linda ocasión de esas que nos gustan también para estar encontrándonos con parte de nuestras audiencias, ¿no? De esa gente que está en el chat de nuestro canal de YouTube todos los días y que de repente aparecen allí, se personifican y nos dan un abrazo conmovedor. Fue el caso de Carmen Inés Salcedo el otro día, entre otros. Estuvimos charlando con varias personas que nos ven todos los días o que nos ven en algún momento de su semana. Bueno, así arrancamos el público, estamos más que presentados, ya nos metemos con lo que tenemos preparado para hoy. Volvemos al aire de Oral y Público. Yo no sé si me está escuchando allí del otro lado Osvaldo Barros, si estará por ahí. ¿Estás, Osvaldo? Sí, estoy escuchando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Si podés encender la cámara, te vemos. Viste que la radio cambió mucho y una de las cosas es que también la gente nos ve ahora. Si no podés, no importa. Lo importante es que te podamos escuchar y el placer, como siempre, de tenerte aquí formando parte de Oral y Público, de La Retaguardia en este momento. Bueno, Osvaldo, lo primero es felicidades, ¿no? No siempre se cumplen 40 años. Ya pasaron los 40 años personales. Hace no tanto tiempo. Y ahora vinieron los 40 años organizacionales. Y la Asociación de Detenidos Desaparecidos, yo decía recién, es una de esas organizaciones que hoy las tenemos instaladas en el imaginario, por lo menos de las luchas por los derechos humanos, pero que no tuvieron un nacimiento tan sencillo, tan esperado, ¿no? Porque ustedes recién salían del infierno y y yo decía recién, todavía tenían que dar explicaciones, ¿no? De por qué habían sobrevivido, aunque no cupieran, había mucha gente que se las pedía. ¿Cómo recordás aquellos comienzos? Bueno, yo no soy de los fundadores de la asociación, yo me uní un año más tarde, pero recuerdo que los compañeros, digamos, se habían conocido en los pasillos de la CONADEP. Y, bueno, fue iniciativa de un conjunto de compañeros sobrevivientes del, donde estaba Jorge Juan, Guillermo Loruso y otros compañeros, que impulso a la asociación cuando se estaba preparando el juicio a la Junta. Uh-huh. Iba a empezar a principios de 1985. Entonces, había una discusión, pero parece que fue el 27 de octubre de 1984, que se reunieron Guillermo Loruso, Watts, Adriana Cunigo, Inés Vázquez, Cecilia Vázquez, Arturo Vázquez, Miguel Laborde, que era el compañero de Adriana, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí le dieron comienzo a la asociación. Claro que eran tiempos muy difíciles porque, bueno, no estaban, como decís, todavía tenían, primero, hacía que muchos de ellos habían salido del infierno. Y segundo, que todavía se estaban dando explicaciones del por qué habían salido en vivo, habían salido en libertad. Y esa desconfianza duró varios años. Yo me uní a la asociación en enero de 1986, terminada, digamos, el juicio a la Junta. Uh-huh. Y recuerdo que por varios años, cuando salíamos a la calle a hacer una actividad, en aquel momento era la final y la obediencia, muchas madres se acercaban con toda su, digamos, su dolor, ¿no? Y me abrazaban y me decían, bueno, ¿por qué sí y mi hijo no? Y eso era muy difícil de contestar porque no teníamos respuesta en aquel momento para del por qué sí uno sí y otros no. Claro. Recién estábamos empezando a discutir entre nosotros. Es decir, las primeras reuniones de la asociación, recuerdo como de un intenso y emocionante charla entre nosotros, donde tratábamos de ver, de relacionar puntos en común entre los distintos campos de concentración. Es decir, cómo eran los profesores, qué comían, ese tipo de cosas, ¿no? Cómo era la organización, comías bien, no comías. Es decir, eso era 86, 87, 88, era así. Y también cuando venían las madres, ¿no?, a la asociación. En los años venían en cantidad las madres o los familiares, si sabíamos algo sobre eso. Y fíjate que fue Sira Franconetti que trabajaba con nosotros, una madre de tres desaparecidos, que, digamos, trajo una ficha, la ficha propia de oficina. Y ahí en esa ficha comenzamos a anotar todas las preguntas que nos hacían los familiares, el nombre de los desaparecidos, dónde pudieron haber estado, etcétera, etcétera. Y era los guardaba en un zapato. Bueno, ese fue el principio del archivo de la asociación de los que tenían desaparecido. Mira, que hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso es votado, digamos, por la UNESCO, ni más ni menos, ¿no? Uh-huh. Tenemos ese orgullo. Claro. Y todavía seguimos trabajando con ese, con el archivo, para poder ponerlo lo más a tiempo posible para ayudar en los juicios, incluso los familiares que siguen visitándonos, preguntándonos por qué desaparecido. Uh-huh. Osvaldo, la asociación nació con esa finalidad, pero hoy también la conocemos superando ese objetivo de juntar testimonios de ustedes para seguir con la reconstrucción histórica. Por supuesto que eso continúa, porque en un genocidio como el que ocurrió en la Argentina, Los datos siguen apareciendo aún casi 50 años después, ¿no? En los juicios, sobre todo, pero también por fuera de los juicios. Ahora, ustedes también están constantemente emitiendo opinión sobre la realidad actual, en lucha, movilizados. ¿Recordás algún momento en el que haya existido ese cambio o siempre fue así, desde el comienzo fue así? No, desde el comienzo, es decir, la asociación nació, digamos, para exigir memoria, verdad, el juicio a los represores por campo de concentración, pero también para, digamos, velar por los derechos humanos en el presente. Claro. Eso en aquel momento siempre fue así. Yo recuerdo en aquellos primeros años ocurrieron algunas desapariciones. Me recuerdo Miguel Bruno, Tomás allá en La Plata, que tuvieron a la asociación junto a los familiares exigiendo la aclaración de lo que había ocurrido y claro, la exigencia de aparición con vida. Claro. Eso siempre fue así. Bueno, y también hubo un momento que imagino que debe haber sido muy particular y que tuvo a referencias de la asociación en La Plata, como Nilda Eloy, entre otras del grupo que es parte, que era parte de la asociación en La Plata, que fue el momento del secuestro y segunda desaparición de Jorge Julio López, ¿no? Ustedes teniendo que ponerle voz de nuevo en los juicios a los testimonios de sobrevivientes, recibiendo en sus cuerpos otra vez un golpazo semejante como ese, que no sirvió para frenar los juicios y para frenar los testimonios, porque ustedes siguieron yendo a dar testimonio. Lo siguen haciendo. Sí, claro. Eso fue un cambio muy duro, que sufrimos un golpe. Sufrimos. Estábamos, mira, el otro día hicimos un brindis, estábamos repasando fotos, viendo fotos de la asociación y me quiero morir. No me lo digas de nuevo. Perdón. Cuando cumplimos 17 años, ¿no? En 2001, antes de diciembre del 2001, habrá sido octubre del 2001, que donde había Jorge Julio López y Darío Santillán, junto con nosotros, celebrando los 17 años de la asociación en el barrio Don Oriol, junto al MTD de Almirante Brown. Sí, efectivamente, en aquel momento la intención fue fue paralizar ese juicio. Era el juicio a Miguel Echeverría. Es decir, en aquel momento, digamos, no le dábamos toda la, no sé cómo decir, pero todas las facilidades a los abogados para que ellos puedan hablar en nombre de nuestras querellas. Entonces, claro, en el momento del alegato, de la acusación de nuestros abogados en el juicio a Chocolá, el testigo tenía que estar. Claro, claro. Y era importantísimo porque Jorge Julio López era el principal testigo contra Miguel Echecolá, porque lo había visto asesinar a Patricio del Oro con su pistola. Bien. Y la había asesinado. Entonces, bueno, por suerte, en esos momentos digamos, la desorientación, ¿no? Adriana fue la primera que se dio cuenta en el mismo lugar del tribunal que ella dijo lo secuestraron, lo secuestraron. Por suerte el tribunal no le dio importancia a esa ausencia y el juicio continuó y el testimonio de López fue válido para continuar la titulaza cadena perpetua. Uh-huh. Pero bueno, sí, fue un golpe muy duro, muy, muy duro. Pero hay una anécdota de esto. Al día siguiente, a las 48 horas que se termina, una manifestación muy, muy grande en La Plata, uh-huh, llovía cántaro. Y varios compañeros, Adriana, Nil de León, la abogada de la Liga, que ahora Guadalupe, no recuerdo ese nombre, Guadalupe Godoy, otros compañeros fueron a verlo porque los iban a recibir al gobernador, Felipe Solá. Uh-huh. Y entonces le dijeron concretamente, las palabras fueron: tiene que hundir el cuchillo de la investigación en la policía bonaerense, porque esto es obra de la policía bonaerense y de los allegados a Chicón. Uh-huh. Y la respuesta de Miguel Arlañán, que era el ministro de Seguridad en aquel momento de la provincia de Buenos Aires, fue: no podemos poner en peligro la gobernabilidad de la fuerza. O sea, claro, ahí sentaron las bases de la impunidad, porque a partir de ahí fue que no investigaron absolutamente nada. Digamos, los jueces que se hicieron cargo de las investigaciones, no. Ahí, por los juzgados, pasaron brujos, videntes, gente que lo había visto en Chascomún, lo había visto en otro lado. Uh-huh. Pero nada completo, nada serio. Claro, claro. Y así fue, digamos, como de Jorge Julio López, cuando se logró la ley. Bueno, a partir de ahí que seguimos, porque ya se habían abierto los juicios, y antes de eso tuvimos varios, digamos, actividades importantes que fueron cuando todavía no, digamos, que habían ya habían hecho, digamos, el punto final, la audiencia de vista, los indultos de México, y entonces en la asociación lo que hicimos fue, en aquellos principios de los 90, hacer lo que decíamos los TRD, los trabajos de recuperación de datos, que lo hicimos campo de concentración por campo de concentración, donde figuraban los represores, digamos, un mapa del lugar, el nombre de los represores, conocíamos el nombre de los sobrevivientes, el nombre de los desaparecidos que teníamos hasta ese momento. Y esos TRD sirvieron cuando en 1998 se empezaron a desarrollar los juicios por la verdad, porque ya era todavía en 1998, todavía era todo la Eso le sirvió a los distintos jueces para llevar adelante testimonios, preguntas, etcétera, etcétera. Y también cuando se iniciaron los juicios en 2003, a partir del 2003, los distintos jueces de instrucción, como el de la ESMA, las pecas en el 1, los de La Plata, Shifrin en La Plata, usaron el TRD para iniciar la investigación, digamos, la investigación de cada lugar, destrucción, digamos, claro, de la causa de cada lugar. Claro. Y bueno, en el 96 también hicimos un seminario en la Cátedra de Derechos Humanos y Letras. Uh-huh. Y bueno, ahí iniciamos un seminario donde por primera vez los sobrevivientes empezaron a hablar para afuera. Claro. Es decir, hasta ese momento no habíamos hablado para afuera de lo que nos había pasado. Claro. Exactamente, digamos, con profundidad, y bueno, creo que fue un seminario muy importante, que fue finales de 96 al 97, y después lo llevamos a La Plata también. Se hizo en la carrera de trabajo de La Plata. Claro, claro. Osvaldo, lo último cortito, porque no nos va a alcanzar, no nos alcanzaría ni siquiera el programa entero para repasar los 40 años de ustedes haciendo cosas, pero no quiero dejar de preguntarles cómo están elaborando colectivamente este momento tan particular con una vicepresidente que defiende enfáticamente el genocidio y a los militares, hija de militar, ella, que murió impune. ¿Cómo analizan la situación? Bueno, creemos que es un momento muy difícil. Tenemos nuestra posición es que tenemos que lograr máxima unidad de acción posible para enfrentar a esta política, digamos, de retorno a los valores de la dictadura. Uh-huh. Me parece que es un instrumento más importante dentro del encuentro de Memoria, Verdad y Justicia y en todos los lugares donde una multisectorial de La Plata, en todos los lugares donde podamos estar y opinar. Creemos que eso es lo fundamental en este momento. Uh-huh. Lograr la unidad, la mayor unidad posible para enfrentar eso. No es el encuentro de Memoria, Verdad y solo el que puede enfrentar, y tampoco es, digamos, los organismos que están nucleados alrededor de los organismos que pueden enfrentar por sí mismos. Tenemos que lograr la mayor unidad de todos, que estén de acuerdo en enfrentar a este gobierno y a su político negacionista y revolucionaria de la dictadura. Esa es nuestra principal preocupación hoy día. Uh-huh. Y no es poca cosa y no es un objetivo tampoco tan sencillo, pero nada, esa propuesta en boca de ustedes también es una invitación a ponerle más fuerza a conseguir efectivamente esa unidad que tanto se proclama, pero que en los hechos es bastante difícil conseguir, aunque en los primeros hechos de tener que defenderse de algunas represiones fuertes que ocurrieron, sobre todo la de la ley Bases, comenzó a generarse, ¿no?, un poco esa unidad, sí, de acción. Esa es esa unidad, digamos, por las tensiones que hubo en aquel día en la ley Bases. Uh-huh. La unidad, digamos, en el mundo universitario para defender sus intereses. Claro. Los jubilados que se están juntando cada miércoles. Esos son principios de unidad. Uh-huh. Bueno, tratar de que se desarrollen lo máximo posible. Osvaldo, te agradecemos enormemente, un enorme abrazo desde la retaguardia completa para toda la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Creo que ustedes saben lo que pensamos de ustedes, del el valor que tiene cada palabra que ustedes han entregado en pos de una verdad construida en pedacitos, porque nos han dejado todo deshilachado, y lo central que consideramos el rol no solo de los sobrevivientes, sino de los sobrevivientes que han decidido organizarse. Así que nada, les agradecemos, no por esta charla, les agradecemos por estos 40 años de lucha que van a seguir. Les pedimos disculpas por no haber estado en ese brindis, que nos hubiera encantado, y acabas de decir que estuvieron recorriendo archivo, me quiero matar de no haber estado allí, pero bueno, nos coincidía con otra actividad que veníamos esperando hace bastante tiempo. Creo que fue el día del estreno de Norita, de la película, del documental. Así que sí, bueno, sí, te agradecemos, y un abrazo enorme y un saludo para el resto de los compañeros y compañeras de la ED. Bueno, gracias y abrazos para todos. Gracias, Osvaldo. Hemos charlado con Osvaldo Barros, integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Siempre que le pregunto por aquellos primeros años, cosa que me gusta preguntarle a todos los que sé que fueron parte de ese proceso, él siempre obsesivamente se encarga de aclarar que no fue parte de la fundación, pero que entró al año siguiente. Y yo le sigo preguntando en los mismos términos porque me parece importante tener esos testimonios de los primeros años, ¿no? De estos primeros años en los que evidentemente encontrarse era imprescindible para ellos y para ellas para poder transitar estos caminos que Osvaldo nos contó en parte. Así que celebramos los 40 años de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Ya estamos regresando. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Prost. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares. Este amigos, separador que escuchamos, esta pastillita radial que escuchamos cada tanto aquí en el aire de la retaguardia, está hecha con un segmento del alegato en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, realizado por Pablo Yonto, representando allí a la querella particular, más de 30 casos de los que se juzgaron en aquel juicio histórico que fue Además, el primero que pudimos transmitir en vivo vía streaming en el formato que estamos ahora transmitiendo los juicios habitualmente. Bueno, se viene un libro de Pablo Yonto que ya está en instancia de preventa con el alegato de contraofensiva como eje central y con el derecho a la resistencia como consigna principal. Va a ser presentado el próximo martes desde las 18 en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en nuestro sindicato, en el nuestro y en el de Pablo también. Y estaremos allí transmitiendo en vivo para quienes no puedan ir, pero estaría bueno que se peguen una vuelta por allí, por Solís 1158, la sede del CIPREVA y también de la FATPREN, para participar de esa jornada. Si no, la pueden ver a través de La Retaguardia. Estuvimos charlando esta semana con Pablo Yonto. La particularidad de que le dijimos, bueno, vamos a hablar en un juicio, vamos a hablar en una transmisión de un juicio del que no estés participando, porque siempre solemos hablar con él en los juicios en los que participa, que son todos los de Buenos Aires y los de La Plata, casi, ¿no? Y justo estábamos en el juicio de Comisaría Quinta y él no participaba. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba viendo a través de La Retaguardia, porque fue el día del testimonio de Miguel Laborde, el esposo de Adriana Calvo, en ese juicio. La semana pasada Yonto estuvo charlando con nosotros. Hablamos un poco de eso, de ese testimonio, de cómo es para él ver un juicio desde afuera, y también hablamos sobre el libro y sobre este presente de los juicios. Estuve siguiendo el testimonio de Laborde y bueno, después de tantos años de haber escuchado el primero judicial en aquel momento, en 1985, en el juicio de las juntas, claro. Bueno, tener presente la coherencia y la templanza para seguir aportando más datos y más datos a fin de, bueno, no solo buscar a los genocidas, sino identificar a todos quienes estuvieron como víctimas en los distintos centros clandestinos del circuito CAMPS. Uh-huh. En general, cuando estás en las audiencias, por supuesto, estás siguiendo el testimonio como parte de tu laburo como abogado, también se te ve mucho tomar notas habitualmente. ¿Cómo es? ¿Cambia algo en la escucha cuando no estás trabajando como abogado querellante? Sí, en función de querer a veces preguntar algo y nada, a veces mando algún mensaje a algún abogado o abogada que está, claro, para tratar de preguntar algo, pero en general son anotaciones. De hecho, bueno, de cada testimonio uno anota. Acá hubo una mención a un hipotético profesor de filosofía en la Comisaría Quinta, y bueno, tenemos también ahí algún dato de algún profesor de filosofía dando vuelta por ahí por La Plata, así que bueno, será cuestión de cruzar datos y ver si se trata de la misma persona. Pero en general es anotación de lo que van diciendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, te convocamos, siendo que no estás en este juicio, en realidad porque nos había quedado pendiente ayer, después de las 9 horas y media de audiencia, el juicio de Cristina, del atentado contra Cristina y esa audiencia tan particular que terminó con una testiga detenida por falso testimonio allí mismo, que decidimos postergar esta charla que teníamos pautada con vos para el día de hoy. Bueno, ayer los organismos de derechos humanos, querellantes, los abogados y abogadas que integran el colectivo Mario Bosch fueron a tribunales, al Palacio de Tribunales, a intentar ser recibidos por integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos. Bien, igual te hago una aclaración porque dejaste ahí picando una pregunta anterior, sí, sobre el tema de Julio César Calvo. Julio César Calvo era uno de los comentaristas de Muñoz no era el número uno. El número uno se llamaba Dante Sabatarelli. Ah, ahí va, claro. Ese era el comentarista número uno. Pero Julio César Calvo, a quien en el ambiente periodístico deportivo se lo conocía como el Duque, bueno, era, sí, del staff de los comentaristas, pero esta historia, por supuesto, también me interesa. Bueno, paso a lo de la Corte. La Corte hace meses recibió dos pedidos de reunión por parte de organismos o de grupos en la defensa de los derechos humanos. Uno es el colectivo Mario Bosch, de abogadas y abogados en causas de lesa humanidad en todo el país, y el segundo de más de 240, si no me equivoco, organismos de derechos humanos de todo el país. La idea central de ambos pedidos es que la Comisión Interpoderes reciba a los organismos, reciba a los abogados, para explicarles la situación de las causas de lesa humanidad y su lentitud en todo el país. ¿Por qué? Porque esta Comisión Interpoderes fue creada por la Corte en 2008 para, hace 16 años, para acelerar los juicios y para ver los problemas que tenían estas causas ya a 5 años de reiniciados los juicios en aquel momento. Los juicios se reiniciaron en el 2003, el 2008 la Corte, fruto de la denuncia que empezábamos a hacer, toma nota de que hay problemas con los juicios de lesa humanidad, porque son miles y miles en todo el país las causas, y siguen siendo, al revés, cada vez son más, porque los casos se van presentando. Claro. Ya no con el volumen con el que se presentaron en el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, pero nosotros por lo menos seguimos presentando querellas y denuncias de casos todos los años, y este año también. Por lo tanto, bueno, ayer nos recibió el director de Relaciones Institucionales de la Corte, atendió, escuchó, fueron cerca de 25 representantes de organismos, y también del grupo de abogados y abogadas que yo integro, del Mario Bosch, y tomaron nota y prometieron trasladarle inmediatamente esto al presidente de la Corte y a los miembros de la Corte. Así que ahora solo queda esperar. Uh-huh. Podría decirse que el saldo es positivo, en términos de que fueron recibidos por alguien que no los dejaron esperando, como podría haber sucedido en este contexto, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Ahora, después, si van a responder solamente formalmente diciendo, bueno, tomamos nota y esperen, ya algún día se va a reunir, bueno, esa respuesta es la que resolverá qué decisión toman tanto los organismos, el colectivo nuestro, para ver si los de búsqueda de esta reunión pasan a ser otros. Uh-huh. ¿Cómo analizás el momento de los juicios? ¿Hay varios juicios terminando? ¿Hubo algunas absoluciones que quizás generaron alguna sorpresa, además de el repudio? ¿Hubo incluso fallos que se revirtieron en casación, como el de la imprenta del PRTR de San Andrés? Personas que aún con calificaciones de homicidio, de secuestro, de torturas, han recibido 12 años de prisión, ¿no? Como Sanchezini, o 10 Morelo y Linari. Digo, hay como algunos síntomas, ¿te parece, de que el contexto se está metiendo en los juicios, o todavía no? ¿O esto podría haber pasado en cualquier otro momento? Yo creo que podría haber pasado en cualquier momento, porque si uno mira, digamos, para hablar seriamente de lo que ocurre en los contextos, la mejor indicación es la que brota de las estadísticas. Y las estadísticas, la verdad, nos indican que durante todos los gobiernos del 2003 en adelante hemos tenido absoluciones y reducciones de pena. Por supuesto que esto de Sanchezini, Morelo, Linari, que nombrás, impactó, y habrá que ver ahora si en los próximos meses o en el transcurso del año que viene este indicador aumenta mucho y entonces podremos hablar de impacto del contexto. Lo que sí está impactando en los juicios respecto del contexto, o sea, de Milei, de su hermana Milei, de Villarruel, del grupo de diputados libertarios que fue a visitar a los genocidas, es el bloqueo, los despidos, el bloqueo de ayuda por parte del Estado a los juicios, por parte del Ejecutivo. Ese uh-huh. bloqueo se visualiza con distintas medidas, ¿no? Desarmar equipos de investigación, claro. Despedir trabajadores de Secretaría de Derechos Humanos o de sitios de memoria. Son acciones que esas sí se suman mes a mes y ese sí es un indicador totalmente distinto, inclusive al gobierno de Macri, ¿no? Uh-huh. Hace pocos días el decreto para poner en venta algunos inmuebles estatales, entre los cuales se encontraba La Perlita en Córdoba y un terreno en Campo de Mayo. Había una porción de Campo de Mayo que tenía una medida cautelar, que tiene una medida cautelar, y que tuvimos que presentar un escrito la semana pasada para decirle a la jueza que le haga saber al ministro de Defensa y al Ejecutivo que esa porción de terreno que apareció en el decreto tiene una medida cautelar. Por suerte la jueza vence, ordenó librar oficio para que se notificara a el ministro de Defensa y al Ejecutivo que ese inmueble tiene una medida cautelar y que no se puede vender. Uh-huh. Nos llamó la atención otra cosa, ¿no? El intendente de 3 de febrero, cuando salió el decreto de la venta de esa porción de Campo de Mayo, en las redes sociales publica un festejo diciendo, bueno, por fin 3 de febrero va a tener su parque industrial, y pone el recorte del terreno de Campo de Mayo que el Ejecutivo vende, lo cual nos llamó más la atención porque esto significa o acá hay un acuerdo entre el intendente de 3 de febrero y el ministro de Defensa para vender ese inmueble ya a alguien y convertirlo en un parque industrial, con lo cual bueno, hay una sospecha y se la hicimos saber a la jueza también en el escrito, una sospecha de acá de que se salteen pasos administrativos que corresponden a la venta de un inmueble estatal. Bueno, este tipo se extralimitó, pero la verdad que, bueno, hay cosas que sorprenden o no sorprenden, ¿no? Uh-huh. Ya uno está como preparado para que hagan cualquier cosa desde la Casa Rosada. Claro. Sobre La Perlita, déjame decir que publicamos esta mañana una nota de Adrián Camerano desde Córdoba, con quien compartimos la cobertura de los juicios desde esa provincia, que por cierto la semana que viene empieza uno, que nos comentaba que hay un amparo, una medida de no innovar que ha salido y que detiene la posible venta de ese predio donde funcionó el ex centro clandestino La Perlita, a partir de una presentación de el fiscal Trota y el fiscal Gonella, que bueno, aparentemente habrían logrado con esta medida de no innovar detener esa posible venta. Lo tienen ahí en la página de La Retaguardia para quienes quieran, y bueno, gracias a Adrián por ese informe rapidito que pudimos publicar esta mañana. Bueno, lo otro que queríamos charlar con vos es esto que vamos a ver ahora, que yo no sé si nuestra audiencia sabe que aparece un nuevo libro sobre Pablo Yonto, ni más ni menos que el alegato del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, Derecho a la Resistencia. Contanos un poco, Pablo, bueno, felicitaciones en principio, pero contanos un poco de qué la va este nuevo libro que lleva tu firma. ¿Me escuchás ahí? Sí. Bien. Esta es una idea de una cooperativa, la cooperativa La Minga, que también está vinculada al movimiento de derechos humanos y que un tiempo después de la sentencia de la causa contraofensiva que ustedes transmitieron, cubrieron, pidió ver si era posible publicar ese alegato. Bueno, ese alegato es un alegato colectivo, en el sentido de que se construyó con el aporte de la investigación de años y años de familiares de víctimas. Bueno, por supuesto, también intervinimos los abogados y le dimos forma de alegato, les pareció a la cooperativa importante el publicarlo para que sirviera de base para discusiones sobre ese punto central, que es el derecho a la resistencia. A la pregunta de qué se debe hacer cuando hay una dictadura, qué se debe hacer cuando hay un opresor que ahoga a los pueblos, que asfixia a los pueblos, que persigue a los pueblos, bueno, encararlo desde el punto de vista también del derecho. El derecho también tiene elementos para justificar acciones durante, por supuesto, quienes toman la decisión de resistir y hasta dónde resistir, son los colectivos, son las organizaciones, pero nos parecía interesante que para estos tiempos, en los que se habla mucho de resistencia, bueno, tener los elementos, ¿no?, para oponernos a todo lo que hay que ponerse, sobre todo a la violación de derechos humanos, que no son solamente los más importantes como la vida y la libertad, sino también todos los derechos humanos que incluyen los derechos humanos que están siendo pisoteados por este gobierno. Uh-huh. Y el libro está en instancia de preventa por ahora, no salió. El 9 de noviembre se va a hacer la presentación en nuestro gremio, en Cipreva, ahí en la calle Solís, casi esquina San Juan, nunca me acuerdo el número. 1158. Ah, bueno, gracias. A las 18:30 va a estar Luciana Bertoia y va a estar Gustavo Campana, que Gustavo va a hablar del enfoque histórico un poco de las diversas y múltiples resistencias a lo largo de la historia argentina, o por lo menos en la etapa de la historia reciente, y Luciana aportar la mirada un poco más cercana en cuanto a experiencias y la mirada también de cobertura hoy de esos hechos de resistencia. Así que bueno, vamos a tratar de tender ese puente, ¿no?, entre esa resistencia en 1979-1980 el derecho a la resistencia hoy o a lo largo del tiempo, que es interesante, ¿no?, porque muchos y muchas se preguntan hoy qué hacer, bueno, frente a estos atropellos y estas injusticias. Repetinos la fecha de la presentación, Cipreva, porque justo se entrecortó. Sí, es el 19 de noviembre, que cae martes, después del feriado largo, a las 18:30, ahí en Solís, casi esquina San Juan, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Luciana Bertoia, Gustavo Campana, y estaremos nosotros ahí presentándolo. Bien, y la preventa se puede ingresen a Coop, de cooperativa, cooplaminga.com. Sí. Y ahí están todas las variantes para comprarlo, ¿no?, anticipadamente, para esto que ahora se llama preventa. ¿Dónde? ¿Estamos con algún problema que se entrecorta cada tanto? No, en las redes sociales de La Minga. Ahí está. Que pongan La Minga Cooperativa y en las diversas redes sociales, ahí van a estar las indicaciones de cómo hacer la preventa. Y si no, bueno, a partir del 19 de noviembre, en la misma presentación en Cipreva va a estar el libro físicamente y desde ya, bueno, en algunas librerías, ¿no? Bueno, queda hecha la invitación entonces para la preventa también, no solo para la presentación del libro. Vamos a estar nosotros allí transmitiendo, pero es interesante que busquen el libro, que además tiene... yo no lo vi todavía, lo compré en la preventa, pero no lo tengo en mis manos físicamente, lo tendré ese día, ese próximo martes 19, cuando se esté presentando en el Cipreva, en esta actividad que, como les decía, vamos a transmitir en vivo. Pero, por ejemplo, tiene un QR que conduce a la película La Guardería, de Virginia Croato, que fue parte de esa querella colectiva a la que hacía referencia Yonto, de la que salió este alegato. Hemos tenido un programa en el que, por un lado, Osvaldo Barros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, nos contó ese camino inicial y nos terminó hablando de la necesidad imperiosa de la unidad de acción en las luchas para enfrentar a un gobierno como el de Milei y Villarruel. Hemos tenido a Yonto hablando del derecho a la resistencia. Son días en los que hay un montón de noticias que nos invaden por todos lados, y si yo tengo que elegir algunas para cerrar este programa, tengo que dejar un montón afuera, pero hay que hablar de la denuncia que se está haciendo ahora en la Secretaría de Derechos Humanos, en el Ministerio de Justicia, en torno del vaciamiento, ya diría total, de las áreas de gobierno que antes apuntalaban los juicios, con el despido de la gente encubierto con esto que sería retiros voluntarios, ¿no? Y claro, sí, es un retiro voluntario. Me maltratan tanto que me voy. Es voluntario el retiro, ¿no? Pero bueno, así ese nombre tiene esta formalidad que en el Estado está encubriendo una nueva serie de despidos en todos los ministerios, pero está ATE puntualmente ahora denunciando eso. Hoy los organismos de derechos humanos, entre otros, estuvieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando al gobierno y denunciando la situación que se vive en la Argentina en muchos aspectos, también el aspecto que tiene que ver con la preservación de la memoria en torno del último genocidio. Y seguramente también son momentos de persecuciones políticas, ¿no? Como la que tiene como sujeto perseguible ahora y desde hace un tiempo Cristina Fernández de Kirchner, con lo que fue la condena ratificada por casación ayer, mientras en paralelo se sigue realizando el juicio para intentar establecer quién mandó a matarla. Paradojas de la justicia, las dos cosas estaban sucediendo al mismo tiempo. Y paradojas de los medios tradicionales de comunicación, ¿no? Que le estaban dando bola solo a una de esas dos cosas, como vienen haciendo todos los miércoles, ninguneando el juicio y ninguneando el laburo que Feminacía y La Retaguardia hacemos en torno del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, el anuncio de que le sacan la jubilación de privilegio, escandalosa jubilación de privilegio, pero que solo se la sacan a ella. En fin, son momentos de una complejidad alta en la que lo único que no es admisible son las mezquindades. Y todavía sigue habiendo muchas, muchas mezquindades por todos lados. Bueno, será tiempo de que esa unidad de acción que decía que propiciaba Barros, que se vino dando en las calles y en las luchas, no porque la hayan propiciado algunas conducciones políticas, terminen de delinear una estrategia que supere a esas conducciones quedadas en el tiempo, ¿no? Que no están entendiendo lo que está pasando, no entendieron lo que pasó. Siguen jugando a las mejores estrategias de la historia, ¿no? mientras tenemos a Milei de presidente. Bueno, en fin, nos vamos a volver a encontrar para seguir haciendo Oral y Público la semana que viene. Les agradecemos que nos hayan acompañado como siempre. Gracias, gracias, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.